11 y 49 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 18 de agosto. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Diferente foco de atención, como decíamos, son los que tenemos sobre la mesa de cara, bueno, pues a la jornada de hoy y también de cara a esta semana. Foco de atención que nos llevan a hablarle, por ejemplo, de los actos programados con motivo de la salida procesional de la Virgen de los Remedios, un cartel que ya está en la calle y habrán podido ver sin duda en los comercios ubriqueños, y es un asunto que vamos a abordar a lo largo de esta semana. Además, también aprovecharemos, bueno, pues para recoger la última hora, entre ella la referente a el calendario de movilizaciones que está emprendiendo las trabajadoras que cubren el servicio de la ley de dependencia, trabajadoras de Claros, de ayuda a domicilio, con concentraciones que están teniendo lugar precisamente durante estos días. En la jornada de hoy, lunes, tendrá lugar una de ellas, también el 20, y una manifestación este próximo miércoles, un asunto del que vamos a hablarles precisamente el mismo miércoles con representante de las trabajadoras. Estos son algunos de los focos de atención en los que estamos trabajando. Otro ya de carácter, bueno, pues un poco más liviano, como puede ser el inicio de la pretemporada de equipos deportivos como el Ubrique Unión Deportiva, un asunto también del que vamos a informarles a continuación, o el trabajo que se llega y que está desarrollándose a través de centros, como por ejemplo el centro Guadalinfo de nuestra localidad. En este punto vamos a detenernos precisamente, es una cuestión de la que queríamos informarles en el día de hoy, para conocer, como decíamos, el trabajo que se está desempeñando por parte del Centro Guadalinfo de Ubrique. Su responsable es José Luis Aránega y ya nos va a atender a través del hilo telefónico. José Luis Aránega, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues como decíamos, trabajo que se desarrolla por parte del centro, que parece que este año la novedad es que hay vacaciones, pero no hay vacaciones, ¿no? El centro no sé si permanece abierto, permanece cerrado. Lo digo para los usuarios, para darlo a conocer de cara a los usuarios. Y bueno, pues ya un poco el trabajo que se va a desarrollar, sobre todo después del mes de agosto, ¿no? Que es cuando termina ese mes de vacaciones por excelencia en todo el país. Sí, bueno, el centro ahora mismo está cerrado por vacaciones esta semana y lo que son, creo que son los tres días siguientes, hasta el miércoles siguiente. Y un poco, bueno, pues hemos tenido un periodo de vacaciones, hemos tenido que volver porque había actividades relacionadas con temas de actividades formativas de talleres de empleo y demás que hay en Ubrique y que, bueno, pues necesitaban impartir el módulo de informática. Entonces, pues parece que el centro ha estado como intermitente, ¿no? Ha habido días que ha estado cerrado y días que está abierto, pero que después, cuando ha estado abierto, bueno, pues también ha estado ocupado por intentar un poco, pues, que estos talleres de empleo, que en este caso pues son dos o tres los que se están celebrando en el mismo momento en Ubrique, pues tengan acceso también al aula de informática. Claro. Por lo demás, bueno, pues como decíamos, proyectos, iniciativas que tenéis en marcha, que vais a mantener y que vais a continuar, ¿no? Después de todo este periodo vacacional un poco, y además también proyectos nuevos. Por ejemplo, entre todos ellos yo te quería preguntar por uno que conocíamos pues prácticamente a principios del verano, con el que colaboráis vosotros. Se trata de ofrecer información turística a los visitantes que llegan a nuestra localidad a través de códigos QR en los diferentes instalaciones de mayor reclamo turístico, ¿no? Desde templos religiosos, otra serie de edificios y monumentos emblemáticos de nuestra localidad. Bueno, pues se ha colocado a través de proyecto con la Diputación Provincial un código QR y simplemente con dándole lectura a ese código a través del móvil se puede obtener la información en torno a ese edificio en nuestra localidad. Es una cuestión con la que vosotros también habéis colaborado, ¿verdad? Es un asunto que, bueno, pues quería destacar, ¿no?, antes de comenzar a hablar del resto de actividades. Sí, bueno, es un proyecto que, bueno, en principio la red Guadalinfo, o sea, los centros Guadalinfo, en el caso de Ubrique, digo en el caso de Ubrique porque otros municipios menores la subvención, bueno, también interviene la Diputación, naturalmente. En lo que es la financiación económica interviene Junta Andalucía, Diputación y en el caso de Ubrique también el Ayuntamiento. Entonces, en esa implicación que tiene la Diputación con los centros Guadalinfo, ya a principios de año, bueno, pues se estipuló con la delegada, en este caso, de que, bueno, pues que hubiera un proyecto o hubiera una serie de proyectos vinculados con Diputación y que afectaran a todos los centros Guadalinfo, ¿no? Los que podíamos trabajar todos los centros Guadalinfo y que se pudiera beneficiar pues toda la provincia, ¿no? Uno de los proyectos que se puso sobre la mesa o sobre las ideas que teníamos y demás era este que estamos hablando de Cádiz en QR, que era un proyecto en el cual pues dinamizar un poco el patrimonio cultural, histórico y turístico que puedan tener los pequeños municipios, utilizando un poco las nuevas tecnologías, ¿no? Y pareció conveniente, bueno, pues que hoy en día casi todo el mundo pues utiliza el móvil, casi todos tienen planes de datos, con los cuales cualquier visitante que nos llega a Ubrique, a falta de que, bueno, pues alguien le pueda informar sobre lo que está viendo, pues sería bueno que una placa identificativa con uno de estos códigos QR y a través de su móvil o de su tablet, pues pudiera sacar la información mínima, una información mínima, tampoco es la información que se sirve súper completa. Lo que queremos es que sepan cuál es el nombre del monumento que están viendo, la historia o lo que pueda afectar, y que después lo pueda derivar a otra página donde haya más información o donde pueda extenderse en cuanto a la información sobre ese monumento o sobre ese lugar, ¿no? Y ya digo, la Diputación lo vio bien, en este caso pues decidió colaborar, y en este caso uno pues en cada municipio las primeras 5 placas que se han puesto, coste económico ha corrido a cargo de Diputación, mientras que un poco pues toda la labor de búsqueda de información, de fotografía y demás, pues ha recaído en cada uno de los centros Guadalinfo y también con la colaboración de los técnicos municipales de turismo, en este caso, ¿no? Es muy complicado, ¿no? A nivel informático, ¿no? De realizar, de sacar ese código QR con la información y demás, o simplemente lo complicado es pues recopilar la información turística que se va a ofrecer. Bueno, sí, en principio yo creo que ha sido más costoso recopilar la información, decidir qué lugares, porque claro, aquí intervenía más gente, las concejalías de cultura, las concejalías de turismo, decidir qué 5, en este caso porque eran 5 las que iba a patrocinar la Diputación, aunque luego cada ayuntamiento puede elegir y patrocinar por sí misma todas las que desee, ¿no? Pero creíamos que 5 era un número bastante aceptable, que estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, la mayoría, y que, bueno, pues a lo mejor incluso alguna pues no ha puesto monumento, ha puesto algún tipo de lugar o algún tipo de evento o algún tipo de actividad cultural que se celebra en el municipio, ¿no? Entonces, buscar esa información, que los responsables de cada área decidieran qué monumento, encontrar la fotografía para que no hubiera problemas de derechos de autor y ningún tipo de problema de este tipo, la información que se iba a contener en la página web, ya digo, todo esto va en una página web de Diputación, y lo que va es un pequeño texto descriptivo del monumento y el enlace a, bueno, pues a la página que ya pueda tener cada ayuntamiento si tiene algo especial sobre ese monumento, o a un vídeo o a algún tipo de galería de fotos o lo que sea, ¿no? O sea que en realidad ponernos de acuerdo ha sido quizá un proceso más largo que luego la aplicación tecnológica en sí, ¿no? El diseño de una página web pues lo ha hecho Diputación y no creo que haya sido muy muy complicado, ¿no? Y para, desde el punto de vista del usuario, pues tampoco, porque hoy en día cualquier teléfono móvil trae un lector de códigos de barra, o de códigos QR en este caso, casi por defecto. La mayoría traen ya uno instalado, ¿no? Con lo cual simplemente tienen que, bueno, pues iniciar esa aplicación y leer el código. Automáticamente se le va a abrir el navegador de ese móvil y le va a salir la información que, bueno, pues antes pues nos ha costado ese periodo de trabajo de ponernos de acuerdo, ¿no? Pero la aplicación es muy fácil de usar. Precisamente, bueno, pues en torno a este asunto, en torno a lugares de esa localidad, también tenéis vosotros en mente un proyecto en el que estáis trabajando, y no sé si está en una fase inicial ahora, ¿no? En la actualidad podemos hablar de él, si te parece. Un proyecto en el que, bueno, pues se pretende recuperar información sobre las calles de nuestro municipio y dar a conocer por qué el nombre de esas calles. Las más recientes, las más actuales, pues los conocemos, ¿no? Se aprueban en pleno municipal el nombre de esta determinada calle o de aquella, las de, bueno, pues la zona de expansión de Ubrique, sabemos un poco por qué se llaman así, ¿no? Pero el nombre de calles, del casco histórico principalmente en esa localidad, bueno, pues a veces un poco se nos escapa, y es un proyecto que vais a poner vosotros en marcha a través del Centro Guadalinfo, pero que curiosamente no tiene como principal objetivo el hecho de dar a conocer los aspectos tecnológicos, ¿no? O informáticos, ni mucho menos, sino más bien el sociabilizar, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, un poco, yo digo, la orientación de los centros Guadalinfo ha pasado de ser de alfabetización tecnológica a lo que llaman innovación social, o sea que traduzcamos esta alfabetización que ya hemos hecho, que ya las personas, bueno, que la gran mayoría, pues saben tocar un ordenador, saben, pues, una foto, meterse en internet, yo sé, toda esa formación que hemos venido dando anteriormente, aplicarla ahora para sacar algún tipo de proyecto, de producto, por decirlo de alguna manera, aunque en este caso no queremos sacar ningún producto, pero sí el hecho de que las personas, a través de las nuevas tecnologías, puedan relacionarse y puedan ocupar parte de su tiempo libre, pero gestionando algo que luego pueda ayudar a otros, que puede significar una transferencia de conocimiento a otras personas, ¿no? Y eso es un poco lo que consiste este proyecto, que hemos llamado Callejera. Lo normal hubiera sido llamarlo Callejero, porque lo que vamos a hablar son de calle, pero como le hemos dado la vertiente tecnológica y vamos a trabajar algo muy nuevo, que es el tema de la realidad aumentada, que se identifica por las siglas RA, pues hemos querido darle ese giro y le hemos llamado Callejera. Es un proyecto que van a llevar a cabo personas mayores. Yo no pregunto la edad cuando llegan allí al centro, pero sí que puedo decir que la media, pues, está por encima de los 60 años, seguro. La media de los que en principio han mostrado su interés en participar y que, bueno, pues ahora hagan la vuelta un poco de cuando abramos de nuevo el Centro Guadalinfo en este periodo de septiembre, pues vamos a empezar ya a trabajar en serio, ¿no? Y como tú bien dices, se trata un poco de investigar, de indagar por qué una calle tiene un nombre determinado y en el caso de los nombres que son de personas, quiénes eran esas personas, un poco pues darle a estas personas un motivo pues para que ocupen su tiempo libre, ¿no? Buscando información, preguntando, hablando con otras personas, iniciando esos debates que se originan muchas veces, bueno, hablamos de un tema en concreto y salen cientos de temas posteriores, bueno, pues un poco se trata de esto. Y luego volcarlo toda esa información en este caso una página web donde tendremos el Callejero de Ubrique y cuando pulsemos en una calle, pues nos dirá el nombre de la calle, el porqué de ese nombre, más todas esas historias paralelas que hayan podido surgir o iniciarse en los debates que tienen estas personas mayores, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el significado del proyecto. Ya digo, buscamos más esa interrelación de las personas que ocupen parte de ese horario libre que tienen, personas que ya están jubiladas o están prejubiladas, que muchas veces pues no saben bien dónde ocupar su tiempo, bueno, pues es una forma de acercarse a las nuevas tecnologías, pero también de acercarse a otras personas, ¿no? Y de debatir, ¿no? Aquí no requerimos ningún conocimiento informático a la gente que quiera colaborar. Ya digo, los que ahora mismo se han iniciado son todos usuarios de Guadalinfo, por lo tanto el tema del ordenador ya lo manejan y lo dominan, pero que cualquier persona puede participar, ¿no? Simplemente con su aportación en cuanto a conocimiento de esas calles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues intentar sacar también eso, la aplicación tecnológica, que puede ser una aplicación para el móvil, para cualquier visitante, cuando se esté en una calle, uno pues a través de la realidad aumentada, pues ofrecerle las mejores fotos antiguas, historias, anécdotas, o sea, todo lo que se puede originar en ese. Uh-huh. ¿Sí? Uy, parece que perdemos la comunicación con José Luis Aránega. Estábamos informando precisamente de ese proyecto. Ahora sí, volvemos a tenerlo, José Luis. Sí. Eso, volvemos a contar contigo. Nos habíamos quedado en la parte en la que estabas informando sobre esa aplicación tecnológica que se iba a crear, en la que, bueno, pues a través de la realidad aumentada podíamos encontrar otras perspectivas, ¿no?, de lo que es esa calle, a lo mejor por la que pasamos todos los días. Claro, más conocimiento sobre esa calle, ¿no? Sobre quién vivió, sobre qué es lo que pasaba ahí, si había algún tipo de fiesta, si ocurrió algún tipo de evento en un momento determinado, experiencias personales que cualquiera pueda querer contar en un momento dado y que puedan ser enriquecedoras para el resto, o sea, es lo que vamos buscando, ¿no? Ya digo, más que el trasfondo tecnológico, vamos buscando ese trasfondo, como te has dicho antes, social, de que la gente pues se relacione unos con otros y tengan parte de su tiempo ocupado a recopilar y a difundir información sobre nuestro pueblo. Uh-huh. Esto, un poco lo complicado a lo mejor no es el establecimiento, el contacto, ¿no?, con las personas en sí, que hablen de ello, sino sacar esa información. Y bueno, pues ofrecerla al usuario, a la persona que quiera disponer de ella, ¿no? ese fragmento de información que se vaya a utilizar para una determinada calle, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se pone en marcha todo este proyecto? Sí, bueno, en principio lo que vamos a crear es una herramienta que es un blog, simplemente, uh-huh. No es tampoco nada complicado, es algo que el usuario pueda, tanto el usuario cliente, por decirlo de una manera, no es que vayamos a vender nada, pero el usuario que vaya a visitarnos, como los usuarios que participan en el proyecto, no tenga ninguna complicación a la hora de subir el contenido. Entonces lo hacemos a través de un blog, que es una forma muy muy fácil y muy rápida de gestionar contenido en Internet, y cualquier persona tanto lo puede subir como lo puede recibir, ¿no? Entonces, realmente eso no es ninguna complicación, y más a esta altura con las personas que ya trabajamos, que casi todas, bueno, pues dominan, aunque sea de forma básica, pues todos estos temas, ¿no? Quizás el ponernos de acuerdo en verificar la información que llega, en contrastarla, ahí es donde podemos tener un poco más de problemas, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues las personas mayores también hay mucha tradición oral, y, bueno, pues algo que a lo mejor en su día se originó de una forma o por un hecho concreto, al ir contándose de unas personas a otras va evolucionando y va modificándose. Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor cuando llega ya nuestra época, pues resulta que, bueno, pues no es todo lo verídico que pudiera ser, y eso es una de las cosas que hemos dicho, bueno, pues que teníamos que tener en cuenta, ¿no? El intentar contrastar esa información, y eso quizás sea lo que más pueda trabajo pueda costar, ¿eh? Pero el resto no creo que haya ninguna complicación a nivel tecnológico y a nivel un poco de relación entre las personas que participen. Claro, pero hacías antes referencia a esa realidad aumentada, ¿no? A esa manera de conocer precisamente nuestro entorno, esa visión a través de ese dispositivo tecnológico, ¿no? Para mostrarnos un entorno físico en concreto, en este caso una calle. ¿Cómo se haría? Porque tú hacías referencia a una aplicación, ¿no? Una aplicación del móvil. Sí. ¿Qué más? Cuéntanos. Sí, en este caso, lo que estamos buscando es un poco ya el beneficio de esa innovación social, ¿no? Ese producto que podamos utilizar, pues, para vender Ubrique, ¿no? Para dar a conocer Ubrique. En este caso estamos hablando de una aplicación de realidad aumentada que no todo el mundo utiliza porque es algo muy nuevo, pero que, bueno, pues en ambientes turísticos ya empieza a implantarse, ¿no? Ya hay muchos sitios donde ahí existen esos puntos de realidad aumentada, y donde ya la gente que viaja, que es la que más, o los primeros que se apuntan al carro de estas nuevas tecnologías, pues ya pueden utilizar esas aplicaciones, pues, para conocer algo más del sitio donde están, ¿no? Es un poco como los códigos QR, uh-huh, pero es una versión un poco más avanzada, donde, bueno, pues se puede dar otros elementos multimedia que en el código QR no es posible, ¿no? Entonces, probablemente eso va para un público o va para un destino un poco más sofisticado, pero, bueno, no queríamos dejar de aprovechar esa oportunidad de que, ¿no? Vamos a tener el contenido, vamos a ponerlo a disposición. ¿Quién lo va a hacer? Indudablemente las personas que participan. Esto no es cuestión de que el dinamizador del sector Guadalinfo haga una aplicación y la ponga en marcha, no. Son los usuarios los que tienen que aprender, los que tienen que conocer de una forma básica, de una forma avanzada, de una forma media, al nivel que podamos llegar. Pero son ellos los que pueden hacerlo. De hecho, ya hemos hecho una pequeña experiencia en plan piloto a nivel personal, y cada uno es una mini aplicación de realidad aumentada con un vídeo, con una foto, con entonces eso, hay herramientas hoy en día que se pueden hacer, lo puede hacer cualquier persona. Nosotros estamos hablando de una aplicación propia para Ubrique. En este caso también a través de la red Guadalinfo hay una propuesta de un evento que se va a celebrar, en el que se va a invitar a gente, a programadores, a jóvenes creativos y demás, a que bueno, pues creen aplicaciones de este tipo, ¿no? Gente que está estudiando en las universidades y demás, y que colaboren con proyectos de innovación sociales como los nuestros, ¿no? Y uno de los proyectos que se ha presentado y que van a salir un poco en ese terreno va a ser este de la aplicación de realidad aumentada para este proyecto. O sea que posiblemente universitarios que ahora mismo están estudiando en cualquiera de las universidades andaluzas y demás, pues alguno de ellos pueda decir, oye, pues mira, yo voy a hacer esta aplicación para estas personas que están en Ubrique desarrollando este proyecto. Y nos harán una aplicación para el móvil propia, podemos decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente será como bajamos el juego del Candy Crush este o de cualquier otro, bajarla a nuestro móvil y empezar a funcionar, ¿no? es la solución que, bueno, pues en este caso hemos encontrado y que, bueno, pues estamos a la espera de que se celebre ese evento, de que se pongan sobre la mesa todos los proyectos que necesitamos alguna innovación tecnológica y que haya gente que quiera colaborar de forma altruista con nosotros y nos cree esa aplicación, ¿no? Esto seguramente también va a empezar ahora en septiembre. Durante todo este verano han estado recopilando en los centros, bueno, pues las posibilidades, necesidades tecnológicas que teníamos y ahora pues lo sacarán un poco una especie de subasta, ¿no? A ver quién coge el testigo y es capaz de hacernos esa aplicación. Claro. ¿Cuántas personas de momento están formando parte de este proyecto? Es un proyecto abierto, se pueden sumar con quien quiera, ¿no? En cualquier momento, pero en principio, ¿cuántas son las que colaboran con él? Pues en torno a 15 personas son las que ahora mismo, porque son dos grupos que están viniendo normalmente, son los que vienen normalmente a recibir información y demás, y son en torno a unas 15 personas, pero está abierto a cualquiera, ya eso. No hace falta ni conocimientos informáticos. Si hay alguien que quiere colaborar porque tiene conocimiento, porque tiene, documentación o tiene algo en relación a cualquiera de las calles, pues nosotros estamos abiertos a cualquiera, y si hay que enseñarle informática, pues se le enseña también, o sea, para que no solamente se sienta a contarnos cosas, sino que también lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Y bueno, la selección de esos lugares, esas localizaciones que se van a utilizar, ¿no? Porque a lo mejor aquí, 15 personas cada uno, pues tiene interés a lo mejor en mostrar una calle determinada u otra. ¿Esto cómo se hace? Sí, mira, ya digo, nosotros partimos del conocimiento que ellos tienen ahora mismo de las nuevas tecnologías. Nosotros, en este caso, vamos a trabajar con una herramienta que es el Drive o los documentos de Google, que mucha gente conocerá, donde podemos trabajar con documentos compartidos. Esto quiere decir que cada uno de ellos va a elegir una calle, la que más le guste porque es la que vive donde vive o porque cree que puede tener más información. Entonces, cada uno ya ha ido pensando durante este periodo de vacaciones, yo le dejé, bueno, pues que vayan pensando y que vayan buscando cosas sobre esa calle, ¿no? Entonces, cada uno abrirá un documento, que será un documento compartido porque, bueno, los demás también podemos enriquecer el conocimiento que tengamos, ¿no?, de esa calle, y podemos aportarlo, ¿no? Entonces, cada uno pues se va a enseñar por diferentes medios, que es parte de la formación que estamos preparando para impartir, dónde buscar la información, dónde consultar y demás, para tener una pequeña chuleta de que ellos puedan decir, bueno, pues esto, ¿dónde puedo consultar? Pues puedo ir al ayuntamiento, puedo ir al servicio de no sé dónde, puedo buscar en internet, puedo buscar en tal libro, yo qué sé, diferentes pistas donde podemos encontrar información, ¿no? Y esto ya lo hicimos también una práctica con, creo que fue con la calle Consuelo Vega, me parece a mí que fue, y ellos mismos encontraron quién era Consuelo Vega y, bueno, pues sacaron un montón de información solamente de internet, relacionada con ese personaje y con esa calle, ¿no?, en definitiva. Y entonces, bueno, pues en ese documento irán cada uno plasmando pues lo que va encontrando, y si cualquier otra persona encuentra información adicional, pues también se la puede escribir en ese mismo documento de forma colaborativa y puede modificar el documento y añadirle la información, ¿no? O sea, ese es el primer paso. Una vez que tengamos documentos de esas 15 calles, por ejemplo, pasaríamos un poco a filtrarlo, ¿no?, a ver qué es lo que es importante, qué es lo que podemos puede ser reseñable, si hay cosas que uno pues no interesan o no puedan interesar, y lo que haga es abultar la información y redactar ya un texto para cada calle más homogéneo y que sea, bueno, pues les digo, muy un texto estándar donde podamos cada uno tener las pautas de qué poner y cómo ponerlo, ¿no? Y una vez que tengamos ese documento ya definitivo, sería cuestión de subirlo al blog. Cada uno se responsabilizaría de subir esa entrada al blog, con lo cual en el blog lo que haríamos es ir publicando entradas de cada una de las calles que vamos finalizando su estudio, ¿no? Todo esto también lo salto, pero bueno, el tema de buscar fotografías antiguas que se las cedan, que las podamos utilizar, intentar hacer algo de realidad aumentada con esas fotos, o sea, ejercicios que podemos complementar. Una vez que tengamos la aplicación de realidad aumentada ya diseñada para nosotros, pues sería cuestión primero de formar a la gente de cómo añadir el contenido y luego a los usuarios de cómo utilizarla, ¿no? O sea, vamos a encontrar curiosidades del por qué esa calle se llama de esta determinada manera, desde cuándo, información, pues por ejemplo, de curiosidades, ¿no? De a lo mejor esa calle se ha vivido un personaje ilustre o no. Como hemos, los primeros cincretazos que hemos hecho, un poco de prueba y demás, la calle Botica, que no sé ahora mismo, pero la calle Botica creo que ha tenido 7, 8, 9 nombres en su historia, ¿no? Cosas que al principio, incluso ya digo, estoy hablando de personas de una edad de 60 años, algunos desconocían. Porque muchas veces se ha conocido por el nombre popular y la calle Botica y no se ha conocido por los diferentes nombres que ha ido teniendo esa calle. Sí, sí. Da igual el nombre, ¿no? Siempre se ha conocido como calle Botica y ya está. Sí, hay, claro, la gente la conoce como calle Botica, pero yo creo que mucha gente en Ubrique desconoce, no sé ahora mismo el nombre, el número en concreto, pero 3, 4, 5 nombres seguro ha tenido. Sí. Uh-huh. Claro. Y luego esa parte, ¿no?, de fotografías que además, bueno, pues se permitirán ver no solo mediante el blog, sino a través de esa aplicación en internet. Una vez que estemos en la calle, bueno, pues lo utilizamos y podemos ver cómo era esa calle antiguamente y bueno, pues conocer toda esa información adicional, ¿no?, sobre esa vía en particular. Eso es un reclamo turístico, pero este reclamo queda en un segundo, no segunda parte, porque lo importante aquí, como decíamos antes, pues ese trasfondo social, ¿no?, que se le pretende dar al centro Guadalinfo y a los usuarios del propio centro. Sí, ya digo, lo otro es un producto, sacamos algo, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarle un segundo jugo, un segundo exprimido y que nos dé algo más de juego, ¿no? Pero en principio, ya digo, la cuestión es que la gente, bueno, pues aprenda a utilizar el ordenador para buscar información, aprenda a utilizar el ordenador para escribir esos documentos y colaborar con otras personas, aprenda a relacionarse con otras personas y a compartir esa información con otras personas, aprendan también a ocupar su tiempo libre, que no es solamente uno pues pasearse o ver la televisión, sino que bueno, pues 2 horas a la semana o 4 horas a la semana pues pueden estar ocupados y desarrollando una actividad que bueno, a nivel personal le puede ser muy muy gratificante, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues es uno de los proyectos que los que está trabajando, ¿no?, actualmente el Centro Guadalinfo de Ubrique. Luego, por lo demás, pues aparte de atender a los usuarios, pues colaborar con otra serie de iniciativas. Estas ya sí de carácter más institucionalizada, que llegan a través de otros organismos y en los que, bueno, pues el Centro Guadalinfo aporta un poco lo que es el apartado tecnológico, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Andalucía Open Future, es una iniciativa que se pone en marcha a través de la Junta de Andalucía, a través de Orienta, creo, si no me equivoco. Y, bueno, pues está dedicada sobre todo a emprendedores, a poner en marcha empresas y demás. Y tiene esa versión tecnológica en la que colaboran los centros Guadalinfo, ¿no?, de toda Andalucía y también, por supuesto, el de nuestra localidad. Sí, bueno, es una colaboración, realmente una colaboración entre la Fundación Telefónica y Junta Andalucía. Es un proyecto que ya la Fundación Telefónica ya llevaba a cabo por sí solo y que, bueno, también lo ha hecho con otras comunidades y que ahora, bueno, pues a finales de primavera pues se concretaba en un acuerdo entre ambos para sacarlo aquí en Andalucía y sacar este proyecto de Andalucía Open Future, que lo que va buscando un poco es el hecho de sacar o de incentivar el emprendimiento y la generación de ideas de negocio que puedan ser viables y que puedan cambiar un poco la economía andaluza, ¿no? Sí que es verdad que se priman o que, bueno, pues tiene una orientación mayor hacia el tema de las nuevas tecnologías y a proyectos que tengan base tecnológica, pero en realidad, bueno, pues están participando proyectos de todo tipo, ¿no? Proyectos que, bueno, pues donde la base tecnológica o el punto tecnológico simplemente pues página web o un sistema de ventas online, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de ideas de emprendedores que, bueno, pues hemos ido seleccionando en cada uno de los centros Guadalinfo y los CADE, que también colaboran aquí, los CADE de diferentes poblaciones de la provincia, y son en torno a 20, creo que 20 proyectos, no sé el número total al final, 20 proyectos en los cuales se le está autorizando su idea de negocio, ¿no? Algunos son ya negocios que están funcionando, otros simplemente son ideas muy básicas y que uno pues quieren aspirar a hacer un día un negocio, otros son negocios que uno pues quieren darle una nueva visión a su forma de vender o de concebir el producto que ellos generan. Y entonces, bueno, pues hay una gama bastante amplia en cuanto a la variedad de proyectos. En el caso de Ubrique, pues hay un proyecto que estamos tutorizando relacionado con el tema del turismo rural y el alquiler y el alquiler de alojamientos rurales. Era una persona que ya esto lo tenía activo, pero bueno, pues que se le está, a través de estas tutorías, un poco enseñando a darle una nueva visión a su negocio y plantearlo pues de forma diferente o, bueno, de forma diferente, si lo necesita naturalmente, o a incorporar cosas nuevas que antes no contemplaba, ¿no? Lleva la tutoría, tanto de mía, en este caso, de Teste Guadalinfo, como de un técnico del CADE, que en este caso le ha correspondido al CADE de Puerto Real, y entre nosotros dos y una consultora que la Junta Andalucía pone a disposición del emprendedor, pues estamos dándole vueltas a ese negocio, a ver cómo lo ha planteado, cómo lo lleva, cómo lo podría llevar, qué ideas pueden ser buenas, qué puede aportar nuevo, qué puede añadir nuevo, qué hay cosas que puedan quitar porque no sean convenientes. O sea, eso es lo que estamos desarrollando. Hasta el momento llevamos dos tutorías realizadas y en principio, bueno, pues el emprendedor está bastante contento. Quizás es lo que nos dice a nosotros individualmente, ¿no? Pero la verdad es que tanto él como los técnicos que le estamos acompañando estamos aprendiendo bastante, ¿eh? Estamos viendo una nueva forma de enfocar un negocio y analizarlo de arriba a abajo y poder buscar, bueno, pues los posibles fallos que tenga, como las posibles oportunidades o las posibles fortalezas que antes desconocíamos que podía tener. Bueno, pues lo importante es que llega esa idea que ofrece el creativo, luego está esa plataforma a través de la Fundación Telefónica con la Junta de Andalucía y bueno, pues con colaboraciones como el CADE o Guadalinfo, ¿no? Para poder poner en marcha ese proyecto y luego ya el acceso al mercado, que esa sería la fase final, ¿no? Sí, todo esto se desarrolla en una plataforma en internet donde después de esas sesiones presenciales que tenemos, esas tutorías presenciales, que ahora llevamos dos, son cuatro en total, pues toda esa información el emprendedor tiene que ir rellenando una serie de cuestionarios y de evaluaciones y de propuestas que se le van haciendo en la plataforma y al final, bueno, pues sacamos el producto final. En este caso, en nuestra localidad, bueno, pues un proyecto el que tutorizáis sobre alquiler de alojamientos rurales, ¿no?, que nos comentabas en concreto. Sí, es una página web, en este caso, que se dedica a alquilar casas rurales, se llama turismoruralencadiz.com, en este caso la web, y lo que estamos un poco, pues, esa era su página, estamos enseñándole cómo cambiar el modelo de negocio, cómo adaptarse a lo que los clientes estiman, a ver su negocio desde el punto de vista del cliente, o sea, ponerlo en situaciones límites y extremas para que él pueda tener una visión muy amplia de su negocio, lo cual le va a permitir corregir fallos y añadir, bueno, pues cualquier cosa que pueda ser económicamente viable para él. Pues el trabajo el que estáis desarrollando ahora de momento un poco en periodo vacacional, ¿no? Pero sobre todo se va a retomar a partir del mes de septiembre. Es uno de los proyectos que no hemos dejado porque aunque he estado de vacaciones, ya digo, las sesiones han coincidido en periodo vacacional y bueno, pues hemos tenido que asistir a esas tutorías presenciales, ya te digo, se desplaza una persona desde una consultora de Madrid y bueno, pues las sesiones presenciales que se han hecho en Jerez, las dos han coincidido en periodo vacacional. Bueno, tampoco hay ningún mucho problema en echar un día, sobre todo si es en beneficio de alguien y que bueno, pues pueda repercutirle luego en su negocio, ¿no? Se queda ese trabajo, ¿no?, que se desempeña por parte del Centro Guadalinfo, la colaboración en proyectos como este y además también, bueno, pues otra serie de iniciativas en las que, bueno, pues se pretende crear esa unión entre los usuarios del Centro Guadalinfo al mismo tiempo, pues que se ofrece un producto, ¿no?, un servicio, podemos decir también al resto de ubriqueños y turistas, como puede ser, bueno, pues ese proyecto sobre dar a conocer el nombre y la historia de las calles de Ubrique a través de la realidad aumentada. José Luis, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más sobre, bueno, pues lo que es el trabajo que estés desarrollando por parte de Guadalinfo En cualquier caso, bueno, pues cuando comience ya un poco el curso, siempre en el mes de septiembre con el inicio del curso, prácticamente, bueno, pues solemos también mantener otro encuentro e informar un poco, ¿no?, de lo que va a ser, pues precisamente ese curso en el Centro Guadalinfo. Así que podemos emplazar, si te parece, un próximo encuentro para entonces y seguir informando de todas las iniciativas y proyectos que tenéis en marcha. Sí, ya la próxima vez podemos hablar de toda la programación de actividades que tengamos para el mes de septiembre y para... Uh-huh. para lo que queda de final de año, ¿no? Y ya pues que la gente pueda optar a inscribirse en cualquiera de los talleres que organizamos. Uh-huh. Pues estaremos pendientes también de todo ese trabajo, como decimos, que se desarrolla por parte del Centro Guadalinfo en nuestra localidad. José Luis Araniga es su responsable, con él hemos conversado en la sintonía de la mañana y te agradecemos el que nos hayas atendido en tu periodo vacacional. Que lo disfrutes y muchas gracias, José Luis. Gracias a ti.